Estamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma, nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas, que retransmiten en directo, en diferido, a quienes volvemos a agradecer a la distancia con un abrazo enorme por la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Gaby, para la despedida. Para la despedida hice un somero recuento de las áreas en las que el Estado está siendo destruido. Un Estado que ha perdido 23.000 puestos de trabajo en su proceso de desmantelamiento. Además, hay una profunda desindustrialización y desplazamiento de la economía hacia lo financiero, que sabemos que no da empleo. En menos de 2 años de gobierno libertario, se perdieron 910 empresas industriales y 100.742 empleos registrados en el sector privado. Por otra parte, se ha desfinanciado la salud y la educación públicas. Se ha detenido totalmente la obra pública dependiente del gobierno nacional. Se ha degradado toda la masa salarial, en particular la de los trabajadores rurales. A todo esto hemos de sumarle la dilución, ese deshilachado institucional que está dejando a la República sumida en la total desconfianza en las estructuras políticas. Hago este raconto y me doy cuenta de que la mayor parte de estos ítems fueron, cuéntenla como quieran, logros del peronismo. El peronismo es lo que quieren serruchar con la motosierra. El peronismo es lo único que puede ponerles freno. Por eso, a quienes les corresponda este domingo, tengan en cuenta que si queremos patria, tenemos que elegir peronismo. Es así, tenemos que intentar tomar posiciones mucho más responsables, mucho más adultas, mucho más serias, para hacerle freno a toda esta miserabilidad que se viene desparramando hace casi 2 años. Tenemos que ser responsables para asumir la democracia no como un hecho simple de ir a poner un voto en una urna, sino para darnos cuenta de que cada acción que llevamos adelante, con esa acción llevamos otras adelante, de poner el voto en la urna, se puede multiplicar en acciones que nos permitan recuperar la patria, que nos permitan transitar de otra manera los caminos que nos conduzcan a una reindustrialización del país, a una demostración de soberanía contundente que impida que las patas foráneas nos pisoteen la tierra y el futuro. Por eso, en las próximas elecciones, asumamos el rol que nos corresponde como artífices de un futuro mejor para todos nosotros. Como decimos siempre, de nosotros depende cambiar la historia. Hagamos lo posible para que ello ocurra. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre.